estilos también en Instagram como @elchamobarbershop. No puedo olvidar mis amigos del sabor de lo bueno, Barbonao, en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Mazanaz. Allí te espera Paula con un servicio personalizado en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Todo lo que desees en cuanto a buen gusto, porque Barbonao sí que tiene el sabor de lo bueno. Lo mejor en farándula, actualidad, información deportiva lo encuentras aquí en la cuenta oficial de El Café Mañanero, @elcafe con Jorge Rivera. Sean felices, buen inicio de semana y sobre todo bendiciones, pero mucho, mucho, mucho amor. Gracias. Rance la bata, remata Nicky Cuervo, el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. A los 64 años fallece Terence Wilson, Astro, vocalista de U40. El músico, también conocido como Astro, es recordado por los integrantes de la banda. El mundo del reggae está de luto. Desde Inglaterra llegaron tristes noticias. Terence Wilson, también conocido como Astro y miembro de U40, falleció a los 64 años. U40 es una banda de reggae, pop y dub formada en Birmingham a finales de los 70s. El proyecto logró la fama por tener una conformación interracial y por tener un discurso político abierto. Como un grupo de amigos que tocaban en clubs nocturnos hasta que llamaron la atención de Chrissie Hynde, la vocalista de Pretenders. El nombre que eligieron es una alusión a Unemployment Benefit from 40, un documento de ayuda social británico. Parte del mensaje político residía en el descontento y en el origen obrero de los integrantes, lo que les permitió ser muy populares. Su versión de Neil Diamond de Red Red Wine es un éxito que aún suena en las radios sin importar el estilo de ellas. En 2013, Astro había anunciado que se alejaría de la banda, pero comenzó otros proyectos musicales. El otro vocalista, Ali Campbell, se había retirado en 2008, el mismo año en que su hermano Duncan Campbell. Sin embargo, en 2014, la banda anunció que se reuniría bajo el nombre de U40, featuring Ali Campbell and Astro, ya que por temas legales no podían regresar al nombre original. La banda británica, U40, grabó su versión de esta canción para el álbum Labor of Love. Según Astro, no sabían que el escritor original de la canción era Neil Diamond. La versión de U40 agrega un verso cantado por Astro que dice: vino tinto me hace sentir muy bien y me mantienes balanceado todo el tiempo. El sencillo logró encabezar la lista del Billboard Hot 100 en 1988. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la voz de Astro, integrante de la banda U40. Escuchemos Red Red Wine, vino tinto. Red Red Wine, you make me feel so fine, you keep me rocking all of the time. Red Red Wine, you make me feel so grand, I feel $1 million when you're just in my arm. Red Red Wine, you make me feel so sad, anytime I see you go it make me feel bad. Red Red Wine, you make me feel so fine, monkey pack and Mr. Pan the sweet red wine. Red Red Wine, you give me woolly bazing, woolly bazing, you make me do my own thing. Red Red Wine, you really know how to love, you're kind of loving like a blessing from above. Red Red Wine, I love you right from the start, right from the start, with all of my heart. Red Red Wine in the 80s style, Red Red Wine in the modern world style, yeah. Espectacular, V40. Nuestras sentidas condolencias a la agrupación y en particular a los familiares del integrante de la banda fallecido. Y gracias, Nicky Cuervo, por traernos las noticias del mundo del espectáculo. Un segmento que a esta hora llega a nombre de Añoranzas Bar. Sí, Añoranzas Bar. En la Plaza Honduras número 46 es un sitio donde podemos disfrutar toda esta música del ayer. Es el rincón de tus recuerdos. Todos los géneros musicales. Música al gusto del cliente. Además, los licores. Añoranzas Bar. Excelente atención. Ya con toda la programación de cara a las fiestas de fin de año. Añoranzas Bar. No lo olvides, todos los días de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Plaza Honduras 26 en Valencia. Stay close to me. la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes con el patrocinio de Housing Express, la nueva inmobiliaria que ya está en el mercado valenciano y haciendo realidad el sueño de muchas personas, de muchas familias, de tener casa propia. Venta de pisos, locales comerciales, alquileres, traspasos, también reformas, seguros. Todo lo que necesitas en Housing Express. También excelentes oportunidades de inversión. Housing Express en la avenida Burjasot con avenida PZ Alessandre en Valencia. Más información en housingexpress.com. También Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7, Restaurante Mediterráneo. Con alternativas muy importantes como carnes a la brasa, entre otros platos. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que necesitas celebrar en Brasas y Calderos. Bueno, a propósito, ya tenemos a la vista las comidas y cenas de empresa. También la cena de Nochebuena y Nochevieja. Y ya sabes cuál es el sitio perfecto. Brasas y Calderos. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Bueno, entramos en materia a propósito ya con la liga. Hay muchas cosas que contarles en el día de hoy en lo que tiene que ver con la liga. Más allá de los resultados y ver cómo equipos grandes y pequeños no levantan cabeza, como es el caso de el Barcelona. Y cuando hablamos de los pequeños, el caso del Levante, definitivamente. El Getafe también sigue ahí en el fondo de la tabla, incapaz de reaccionar. Se cumplió la jornada número 13 y una fecha más en la que la Real Sociedad ha defendido con solvencia el liderato. Fecha tras fecha me vengo preguntando si la Real Sociedad es capaz de mantener la punta hasta el final. Dicho de otra forma, llevarse la Liga 2021-2022 queda mucho, pero ha demostrado que tiene con qué. Claro, ahí muy cerca tiene el Real Madrid que le está pisando los talones. Un Real Madrid que se vio sometido por un solo jugador. Un tal Tigre Falcao, que le bastaron 11 minutos en la cancha para anotarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ponerlo contra las cuerdas. Desafortunadamente se lesionó, pero se vio en apuros el Real Madrid y Radamel Falcao ha demostrado que a pesar de tener 34 años, todavía tiene poder en sus piernas y en la cabeza, porque los hace de todas las maneras. Radamel Falcao, que se lesionó y es preocupación precisamente para la selección Colombia porque peligra su presencia en los compromisos ante Brasil y Paraguay. Hoy precisamente es importante porque se va a llevar a cabo la evaluación médica del Tigre Falcao, que ya en liga completa 5 goles. 5 goles. Marca un gol cada 64 minutos y tiene el promedio más importante en la Liga Española de cara a la red. Qué bien el jugador al servicio del Rayo Vallecano. Ojalá y pueda estar con la selección Colombia porque la cafetera necesita de sus goles. Sin anotar en los últimos encuentros, ya sabe que hay potencial en la bota de Radamel Falcao y la cabeza también, ya les decía, ¿no? Adolfo Jiménez del Río nos tiene preparado todo el resumen de la Liga Española de Fútbol, de manera que vamos a entrar entonces inmediatamente en detalles de lo que ha sido la fecha número 13. Adolfo. Este fin de semana tuvimos la jornada 13 de la Liga Española, con partidos muy intensos y algunos comprometedores, como para el Fútbol Club Barcelona, que se dejó empatar del Celta de Vigo 3-3 y salió con dos jugadores más lesionados, entre ellos Ansu Fati, su estrella, y que le estaba llevando a lograr grandes objetivos. Y el Español, que venció al Granada 2-0. Un Español que queda con 17 puntos, los mismos que tiene el Fútbol Club Barcelona, y que se verán las caras después de este parón de selecciones en el gran derbi catalán. El Athletic de Bilbao cayó en su casa ante el aguerrido Cádiz 0-1. El Alavés no deja que se levante el Levante y lo venció 2-1. ¿Qué le pasa al Levante, que no puede levantar cabeza en esta Liga Española? El Real Madrid, en un durísimo partido frente al Rayo Vallecano, lo venció 2-1. Eso sí, con una excelente presentación de Vinicius Junior y también por el parte del Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Desafortunadamente salió lesionado, pero hizo un señor golazo como solamente el Tigre Falcao lo sabe hacer. El Villarreal venció en un durísimo encuentro al Getafe 1-0, pero la sorpresa de la jornada la dio el Valencia Club de Fútbol, que en solo 4 minutos le empató el partido al Atlético Madrid aquí en el Mestalla 3-3. Impresionante encuentro donde los valencianos lo dieron absolutamente todo y demuestran que tienen plantilla y que si le ponen ganas pueden sacar buenísimos resultados. El Mallorca empató al Elche 2-2, un Elche que tenía en el bolsillo el partido. Muy tristes salieron los jugadores del Elche porque este empate les sabe a pérdida. Y el Osasuna en su casa no pudo ante la Real Sociedad, una Real Sociedad que cada vez es más líder, venciendo 0-2 a un durísimo Osasuna. Y el Betis en su casa, en el gran derbi sevillano, cayó ante el Sevilla 0-2. Fortaleza fue la que mostró el Sevilla. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando la Real Sociedad con 28 puntos, seguido el Real Madrid con 27, tercero el Sevilla con los mismos 27, cuarto el Atlético Madrid con 23, quinto el Betis con 21 puntos en puestos europeos. El Rayo Vallecano se mantiene en la sexta posición con 20 puntos, seguido el Osasuna con 19. El Barcelona está en el puesto noveno con 17, compartiendo los mismos puntos con el Valencia Club de Fútbol y el Español, 17 puntos. Y por la parte baja, el Elche con 11, el Levante con 6 y el Getafe con 6 cierran la tabla. Gracias, Adolfo. Bueno, estábamos comentando la lesión de Radamel Falcao. Hoy se va a llevar a cabo la evaluación médica. Colombia cruza los dedos porque necesita contar con el jugador de cara a esos compromisos de esta semana precisamente con Brasil y Paraguay, partido de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Colombia en estos momentos ocupa la cuarta posición de la tabla de clasificación, clasifican los 4 primeros, pero está empatado con puntos con Uruguay. Y aunque hasta el quinto va a un partido de repesca, pues la situación está bastante apretada. Hay equipos que mantienen opciones, como es el caso de Chile, el mismísimo Paraguay, e incluso Bolivia. Sí. Perú están por ahí también. Todavía mantienen opciones, de manera que lo que queda de las eliminatorias va a ser muy duro. Y Colombia, pues, ha venido mostrando una carencia de gol. El caso es que está pendiente de Radamel Falcao. Ya les decía que cruza los dedos para que Falcao pueda estar con la selección en estos partidos. De acuerdo a lo que decía el técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, la lesión no sería grave. No parece ser grave. Todo indica de que Radamel Falcao va a poder estar con la selección Colombia. De pronto el partido ante Brasil, no. Pero sí entonces estaría en Barranquilla ante Paraguay. Escuchemos a propósito del técnico Iraola luego del compromiso ante el Real Madrid, donde Falcao marcó su quinto gol con el Rayo. Buenas. Sí, Carlos Ranga de la cadena COPE. Andoni, te quería preguntar cómo has visto el partido, con qué sensación te va después de la segunda parte que ha hecho el equipo, sobre todo, que ha tenido ocasiones incluso para empatar el partido. Y te quería preguntar también cómo está Radamel Falcao. Bueno, yo creo que en general el equipo ha salido bien al partido. Hemos tenido un buen comienzo. Es verdad que no hemos aprovechado, sobre todo la primera que habíamos tenido con Álvaro. Y bueno, en una de esas presiones altas que yo creo que estábamos incomodando al Madrid, ellos han salido muy bien en una jugada al límite de fuera de juego, pero lo han hecho muy bien y nos han cogido espaldas y ha llegado su primer gol. Y a partir de ahí yo creo que el Madrid se ha encontrado más cómodo, sobre todo hasta el final del primer tiempo, ¿no? Yo creo que luego ya en el segundo tiempo el equipo ha controlado más el partido, estábamos teniendo más balón, pisando más campo contrario, y a partir sobre todo del gol de Radamel, pues yo creo que hemos tenido varias ocasiones, acercamientos, yo creo que veíamos que podíamos empatar el partido, pero bueno, ellos también han defendido bien y no hemos podido hacerlo. Y respecto a Radamel, que me preguntabas, yo creo que ha notado algo en el aductor. Yo creo que él se conoce bien y también nos ha avisado en cuanto ha notado alguna cosa, y no creo que sea algo muy muy grave, pero no sabe decirte el alcance ahora mismo. Bueno, pues ojalá y no sea nada grave y que Radamel Falcao pueda estar con la selección Colombia para esos compromisos, repito, ante Brasil y Paraguay. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, ya con el remate de Latino Deportes, el calendario de las eliminatorias suramericanas. Vamos a recordarlo, por favor. Muy bien, Jorge. Preparado, que ya llega el calendario de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Comenzando con el partido del jueves a las 10 de la noche entre Ecuador y Venezuela. Y en la misma noche a las 12, Paraguay recibirá a Chile. Durísimo encuentro. Brasil recibe a Colombia. Colombia, que tiene que darlo absolutamente todo para buscar como mínimo un empate y así seguir aspirando a estar clasificada rumbo a este Mundial. Perú recibe a Bolivia a las 3 de la madrugada y esta jornada la cierra Uruguay recibiendo a Argentina el sábado a las 12 de la noche. Tremenda jornada tienen los equipos suramericanos para pelear estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Bueno, Radamel Falcao no podrá, repito, está comprometida su presencia con la selección. Pero aparte de eso, Colombia tiene otros jugadores que están en un extraordinario momento. Es el caso de Luis Díaz, que es el goleador de la Liga Portuguesa de Fútbol. Pero Jorge, si hemos hablado de Radamel Falcao, también debemos hablar de Luis Díaz, uno de los futbolistas del momento en Europa y, por qué no decirlo, que del mundo. Recordemos que está nominado a uno de los mejores jugadores del mundo. Y es que el delantero colombiano volvió a anotar en la victoria del Oporto frente al Santa Clara en el día de ayer. Y su doblete dejó realmente maravillado nada menos que a su técnico Sergio Conceição. Y es que en la segunda parte hizo de todo, convirtiendo una excelente jugada con un fantástico movimiento y realizando un hermoso gol, hasta dejando a todos los medios de comunicación deportiva expectantes a lo que se dijera acerca de ese espectacular tanto. Bueno, pues Luis Díaz no solamente marca goles, sino que los hace bonito por ese espectáculo. Ojalá y también pueda marcar con la Selección Colombia. De hecho, lo viene haciendo. Y vamos a rematar, Adolfo, con noticias que nos llegan precisamente de Colombia. No del fútbol, sino del Mundial de Patinaje. Sí, Jorge. En algo es potencia mundial Colombia. En el patinaje. Y lo demostró en el arranque del Mundial que se está realizando en Ibagué, Colombia. Y en donde ya lleva 5 medallas de oro en el solo arranque. La primera medalla fue para la juvenil Andrea Castro, que en la prueba de los 200 metros superó a las españolas Ruth Arza y a María Luisa González. La cosecha de oros continuó con el juvenil John Eduard Tascón, quien superó a su coterráneo Enrique Carballo y al italiano Andrea Cremacci. El cuarto lugar fue para el guatemalteco Faberson Bonilla. Y en los 200 metros mayores, la mejor fue la colombiana Janie Pájaro, a la que siguieron la francesa Matilde Pedrono y la chilena María José Moya. Y en los 200 metros de mayores fue Esteban Villegas, que superó a su compañero de equipo, el experimentado Pedro Causil. La tercera plaza en esta especialidad fue para el italiano Duccio Marcellini, pero también Mariana Chaparro en los 10.000 metros por puntos dejó a Colombia en la más alta posición de revalidar el título alcanzado en España en 2019, llevándose la medalla de oro. Excelente el arranque de Colombia en este patinaje, en este mundial, donde demuestra su fortaleza. Dominio total de Colombia en el mundial de patinaje, ganando todas las pruebas. Hoy tendrá ya la tercera jornada. Mañana le estaremos ofreciendo más detalles de este mundial. Hoy, por cuestiones de tiempo, no lo hemos podido hacer, pero mañana sí, más detalles sobre el mundial de patinaje. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención. Se quedan con Rubí con M de Mujer. Ya está por aquí, le agradecemos también la comprensión. La verdad es que nos hemos quedado cortos de tiempo, como casi todos los días. Abundante información deportiva y también de la comunidad. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden el café mañanero de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Y este espacio lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast, en iVoox y en nuestra página web. latinosfm.es. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.